porque está haciendo unas entrevistas, pero es algo muy importante. Ojalá y conteste. Bueno, no responde en este momento. Bien, hoy vamos a platicar con ustedes de algo útil. Útil. Entre otros temas, estaremos compartiendo los pasos que deben seguir aquellas mujeres u hombres que regresaron de Estados Unidos y sus hijos aún siguen allá, pero que se encuentran en una situación extraordinaria. Dicho de otras maneras, ¿cómo podemos hacer, como lo decíamos hace dos programas, que no quisimos compartir la información con ustedes porque era Día del Niño, era un puente largo, Chucho, ¿recuerdas? Y estaban muchos niños en casita. No quisimos meter un tipo de pensamientos nada oportunos en ese momento, pero hoy sí le vamos a decir, en pocas palabras, ¿cómo puede un hombre o una mujer solicitar pensión alimenticia? Es decir, don Pedro o doña Lauris, que están acá en Jalapa, y su compañero o compañera en Atlanta, en Carolina del Norte, en Wisconsin, en Texas, Arizona, tiene 1, 2, 3, 4, 5 años que no le envía dinero para la manutención de sus hijos. Hoy compartiré con ustedes algunos de los pasos y papeles que tiene que reunir para que se busque a esta persona, papá o mamá, que está en Estados Unidos, y de alguna manera las instituciones norteamericanas, junto con las mexicanas, permitan que este señor, esta señora, le envíe dinero a su hijo, a su hija, para su manutención acá en Jalapa. De alguna manera, esto es algo que pues debemos de promover. Los consulados, relaciones exteriores como Jalapa, Veracruz, y por supuesto las instituciones de atención a migrantes. En el caso de Veracruz, hasta ahora tenemos una relación profesional, interinstitucional, amable y comprometida con el licenciado Arián, quien es el actual director de atención a migrantes, quien sin duda alguna ha puesto sobre la mesa de esta radio Universidad Veracruzana su compromiso para atender todo lo que esté a su alcance. Y hasta ahora hemos visto realmente su respuesta comprometida, y me atrevo, basado en aquel sonido de que se escucha el compromiso, ¿recuerdan? Cuando la chocamos con él, basado en ese momento, me atrevo a decir que aquellas personas que llamen por teléfono a Radio V, o después, como ocurre después de acabar el programa, pues nos llaman las personas, háganlo, pregunte al respecto, ¿cómo puedo hacerle para que mi ex esposo, mi ex esposa, mi ex compañera, pero aún padre o madre de mi hijo, de mi hija, pues me envíe dinero para mantener a sus hijos acá en Jalapa, aún estando en los Estados Unidos? Sin duda alguna, todas las personas que nos llamen, esa información que nos compartan, la estaremos consultando con el director de atención a migrantes para seguir trabajando de manera conjunta. Así de que llámenos, en breve vamos a compartir con ustedes estos pasos. Y antes vamos a abrir el espacio de nuestra colega y amiga Susana Castillo, que hoy tenemos el placer de recibirla en vivo aquí en Radio V en Veracruz, Tierra de Migrantes, para que nos platique siempre de sus pertinentes cápsulas de información. Yo te doy el aplauso porque Carlita no está. ¿Cómo buenos estás? Días. Buenos días. Gracias, Susi, por llegar. A todas y a todos. Sabemos que el tráfico está, pero sí. ¿Quién sabe qué ocurre hoy, esta mañana aquí en no Jalapa? No sé, tal vez que ya es viernes, entonces todo el mundo quiere acelerar. Haz muchas cosas, ¿no? Sí, tal vez. Muchas cosas. Entre esas cosas, pues prepararnos para las elecciones. Sí, es terrible, es terrible. Ya falta muy poco. Hago un pequeño paréntesis, pero es terrible cómo podemos observar dobles discursos, dobles caras, en fin. Alguien me decía, maestro, ¿por qué no se arma un programa sobre políticos e inmigración? Por supuesto, es pertinente el comentario. Y me hacía mucho énfasis, también fíjate, se lo voy a confesar abiertamente al público. Me decía, ¿por qué usted no se lanza para presidente de Jalapa? Le digo, ¿por qué? Dice, hay otros profesores, hay uno que es profesor, que antes era del PT, no quedó de diputado y se cambió. O sea, ya los académicos también se prestan a esos juegos. Pues no quiero decir nombres ni partidos políticos, pero las personas comunes y corrientes como nosotros nos damos cuenta también de esa falta de seriedad que muchos políticos, que muchos académicos de repente se les ocurre, ahora quiero ser político, y andan tocando puertas en diferentes partidos políticos. No sabemos cuál sea su interés, pero sí me dejó pensando mucho Susana Castillo ese comentario de este señor, de por qué si otros académicos un día son del PT, otro del Morena y el otro tal, aspiran a ser presidentes municipales. Entonces me dejó pensando eso, en la falta de seriedad que a veces mostramos, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si antes de escucharte nos vamos con una rola muy padre de Mercedes Sosa? Muy bien. Esperando un cambio, pero el cambio fundamental debe empezar por cada uno de nosotros. En la voz de Mercedes Sosa, Cambia, Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Con los años cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Bueno, aquí peleando con Susana Castillo tras bambalina, ya que por el 10 de mayo y el Día del Maestro... Uh-huh. Estás poniendo canciones. Discutiendo, peleando, ¿no? Le pregunto, Susi, quiero dedicarte una melodía por el 10 de mayo y por ser mi maestra de cómo tratar de ser un comunicólogo, que no lo soy, tú sí lo eres, comunicóloga. Ajá. Y maestra de las cápsulas que elaboras muy padres con los efectos. Y me dice, no quiero ninguna. No, me gusta. Alejandra Guzmán, bácala. Pero bueno, Chucho, la rola que quiera Susi Castillo se la dedicamos, ¿sale? Ahorita nos va a decir qué rola. Con esa la vamos a despedir porque siempre viene unos minutos a compartir su cápsula informativa. Bien, platícanos, Susi Castillo. Te escuchamos. Bueno, el día de ayer, que fue jueves, por la tarde se inauguró en la etapa de Veracruz, ¿no? En Veracruz, el Festival de Documentales Ambulantes, bueno, o Ambulante Gira de Documentales. Es cada año, ¿no? Es anual, sí. Es anual. Y bueno, en esta ocasión tiene sedes en Jalapa, en la capital estatal, en Boca del Río, en Coatepec y ya. Okay. Entonces, bueno, cada vez abarca más ciudades de Veracruz. Y se inauguró con un documental que se llama La Libertad del Diablo, de Berardo González, a las 8 de la noche en el Teatro del Estado. Y minutos antes de la proyección, Everardo González dedicó esta función, uh-huh, a periodistas, a activistas y familiares de desaparecidos que han sido asesinados. Uh-huh. También destacó que cuando Ambulante empezó hace 12 años, las funciones, por lo regular, en las funciones había como público unas 5 o 6 personas. Sí, recuerdo y el eso. Público era más bien, o sea, personas de 35 en adelante, 40, 50 años. Como yo. Y entonces ayer, la sala, la mayoría de los asistentes eran jóvenes, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes. La mayoría, yo creo que en edad universitaria. Universitaria. Uh-huh. Y eran 1,000 personas aproximadamente las que se dieron cita. Muy concurrido. En el teatro. Y bueno, este documental expone, pues, experiencias tanto de víctimas como de victimarios. En todo este contexto de violencia que se ha vivido en el país en los últimos años. Los entrevistados aparecen, uh-huh, con unas máscaras que son usadas por lo regular para las personas que sufren quemaduras en el rostro, unas máscaras color piel de las que solamente sobresalen los ojos, la nariz, la boca, las orejas, ¿no? Entonces eso esta puesta en escena, ¿no?, que fue obviamente premeditada, sí, pues permite que los espectadores se concentren, ¿no?, en llama la atención en quienes están contando, relatando, ¿no?, cómo los ha tocado la violencia o cómo les ha tocado ejercerla. Y bueno, ¿por qué tiene que ver con la migración? Porque dentro de varios de los testimonios que se comparten, pues son de personas que ya no están en el país, sus familiares fueron secuestrados, como comúnmente se dice, levantados, ¿sí?, de los cuales ya no saben nada, y sin ninguna esperanza como de encontrarlos, ni de lograr algún tipo de justicia, pues deciden exiliarse, ¿no? Están en el autoexilio. La investigación que está detrás de este documental, pues fue realizada no solamente por el director, por Everardo González, sino por periodistas como Diego Enrique Osorno y Daniel Arrea. Diego Enrique Osorno estuvo recientemente aquí en la FILU de la UB. Daniel Arrea es egresada de la Facultad de Comunicación de esta casa de estudio. Y aunque ayer fue una función gratuita porque era la función inaugural, todavía hay oportunidad de verlo. Se va a exhibir el próximo lunes a las 3 de la tarde, nada más que ya en una sala comercial en Cinépolis de museo, y pues tendrá un costo, 40 pesos. 40 pesos. ¿No? Pero bueno, todavía hay oportunidad. Y así como en este documental, bueno, la migración es un tema que sale a relucir, aunque no sea el tema central, hay otros 4 documentales que sí lo tratan, ¿no? Uno de ellos es el de Al Otro Lado del Muro, de Pau Ortiz. Este se va a proyectar el día de hoy. Hoy Este viernes 19 se proyecta al otro lado del muro a las 5 de la tarde en el Ágora de la Ciudad. ¿Tiene costo? No, las únicas funciones que tienen costo son en esa sala de cine que ya mencioné, o en ese complejo cinematográfico. Y bueno, al otro lado del muro también va a estar los días 20 y 22, así que hay oportunidad de verlo. De una sección que está dedicada para el público más joven, para los niños, Ambulantito, también hay un cortometraje que se llama Traslados, o bueno, son una serie de cortometrajes titulada Traslados, que van a mostrar las circunstancias y sentimientos de niños de diferentes lugares del mundo cuyas familias se han visto en la necesidad de emigrar. En una misma película, sí, diferentes cortometrajes y dedicados para niños. Estos de diferentes países, vaya. Sí, diferentes sí, sí, historias. Sí. Ajá, para en el que la migración, bueno, ha sido motivo porque quieren mejorar su vida por problemas políticos o para sobrevivir a una guerra. Esto va a ser el fin de semana, sí, sábado 20 y 21 de mayo, en la Galería de Arte Contemporáneo a la 1 de la tarde, el sábado 20, y el domingo 21 también va a haber una función en el Ágora a las 5 de la tarde. Otro documental. Traemos 20 boletos de cortesía, ¿no? No es cierto. No, porque la entrada es libre. Solamente tienen que llegar con mucha puntualidad, porque o a veces incluso, no sé, media hora antes de las funciones para asegurar su lugar. Entrada. Uh-huh. Artemio es otro documental de Sandra Luz López Barroso, también mexicana. Un seguimiento afectuoso y emocionante a la vida de Artemio, un niño que nació y creció en Estados Unidos, que, bueno, aquí la reseña nos comenta que el chico está lleno de dudas, pero pues debe seguir a su madre, oriunda de la Costa Chica guerrerense, de regreso a México. Retorna. Sí, es migrante retorno. Y todo lo que va a enfrentar a su retorno. Exactamente. Sí, una ausencia de una estructura, en pocas palabras, de apoyo institucional respecto a estos retornados. Te comento que en breve estaremos también haciendo una entrevista vía telefónica con... con Lenny, estudiante migrante del UV, quien estuvo hace un par de días precisamente en el DF, participando con esta organización de deportados, quienes buscan conjuntarse, intercambiar experiencias, habilidades y poner negocios para retomar, como ellos dicen, su vida en México, que es muy difícil. Pero bueno, continúa, por favor, Cito. No, pues va a estar muy interesante, ¿sí?, escucharle. Sí, sí. Bueno, Artemio va a estar en el Ágora de la Ciudad, este documental, a las 6:30, el miércoles 24 de mayo, y el jueves 25 de mayo, a las 6 de la tarde, en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Y el último documental que aborda de forma más directa el tema de la migración se llama El Futuro Perfecto, y habla sobre una adolescente china que recién llega a Argentina y entonces tiene que vivir... obviamente un cambio ahí cultural, total y demás. Entonces que va desde elegir, por ejemplo, un nuevo nombre, que ellos por regular adoptan siempre un nombre en español cuando van a una ciudad, bueno, supongo que también cuando van a un país como Estados Unidos, ¿no? Pero adoptan otro nombre distinto al que tienen en chino. Entonces, desde elegir un nuevo nombre hasta tener un novio, ¿no? Entonces todo esto se va a ver en esta película, El Futuro Perfecto, de Nele Wallace, de Argentina. Y este documental pues se exhibe el lunes 22 y también el jueves 25 de mayo, que es el día que cierra la gira aquí en Veracruz. Y el lunes 22 está en el Aula Clavijero de la UV a las 6 de la tarde. Y el jueves 25 en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa a las 8 de la noche. Cabe destacar que la UV también es sede de Ambulante, porque bueno, este documental se caracteriza por tener varias sedes, esperando que alguna quede cerca del público interesado. Entonces, en el caso de la UV, Casa del Lago, el Aula Magna de la Facultad de Derecho y el Aula Clavijero, que está en Juárez 55. Aquí abajito de Radio UV. Muy cerca, son las sedes en al lado 2017. De Prepa Juárez. Al lado de la Prepa Juárez. Son las sedes en 2017 de Ambulante, que vale la pena. Este año la temática está dedicada a la justicia, entonces, bueno, siempre habrá por ahí cosas interesantes que reflexionar al respecto. Y bueno, no es lo mismo hacerlo tal vez al leer un libro o un periódico o en una conversación de la cual tú te puedes zafar muy fácil, te puedes distraer muy fácil. Y digo, también te puedes salir de una sala de cine o de un espacio en el que se esté proyectando una película, pero es un poco más difícil, ¿no? Como que te obliga a estar en silencio, atento a lo que está pasando en la pantalla y propicia otro tipo de reflexión. Y una reflexión que nos lleva a una acción, Susi. Por ejemplo, hoy en día es totalmente observado y vivido que las leyes mexicanas en cuanto a seguridad se refiere están totalmente rebasadas. Y es el momento ya en el que pues los servidores públicos hagan a un lado esa perspectiva, en pocas palabras, acéfala, reconozcan que han sido rebasados por la realidad, no se les va a caer nada por decir, soy ignorante, no sé cómo atender esta realidad, pero si ustedes, sociedad civil, que están presionando, traen las propuestas, vamos a sentarnos de manera conjunta para que podamos crear nuevas leyes, reorganizarlas y responder a las problemáticas que vivimos, ¿no? Así yo creo que esa es una de las reflexiones de estas películas que deben llevar al trabajo en conjunto, al trabajo en equipo, ¿no? Sí, y bueno, también hablando de cineastas, de este tipo de propuestas desde el cine, nos encontramos con una noticia pues bastante inquietante. Me voy de actor. Es una colaboración entre el director Alejandro González Iñárritu, que ya no es raro, y Emanuel Lubezki, porque es su fotógrafo de cabecera. Van a montar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco una obra que se llama Carne y Arena, de la UNAM, allá en la Ciudad de México, que es una recreación, es una experiencia sensorial en la que utilizan la tecnología de punta para volver real la travesía por el desierto que millones de migrantes mexicanos y centroamericanos tienen todos los días. Entonces, cualquier persona que quiera ingresar a este espacio, que es una instalación de unos 400 metros cuadrados, ¿no? que tiene como característica que borra la frontera entre los personajes y el espectador, uno cualquiera que ingrese a la misma podrá sentir, ¿no? Yo creo que sería fantástico que por lo menos 3 minutos entraran diputados, senadores, políticos, servidores públicos. Ojalá a este que lugar ellos la inauguraran, y ¿verdad? Sintieran nada más en 2 minutos lo que es estar bajo 46 grados en el desierto de Sázaver, Sonora, como un servidor ya lo he hecho haciendo entrevistas en ese lugar, de ahí que me llamen perro del desierto. Yo nada más quisiera que estuvieran ahí 3 minutos. Bueno, esta instalación va a estar disponible y abierta al público a partir de agosto. De agosto, y bueno, buscaremos más datos para contarles. Bien. Al respecto. Susi, muchas gracias. Gracias por a ustedes. Tus sugerencias, y hablando de perro del desierto, te tenemos un regalito por ahí, una rola, ya que no pediste ninguna. No, sí puedo pedir. A ver, ¿verdad? ¿Cuál sería? Beautiful Boy de John Lennon. Beautiful Boy de John Lennon. Si la tienen por ahí. Chucho, ¿cómo ves? ¿La tenemos? Y si no, bueno, pues sigue. Si no, le ponemos esta. Nos vemos, bueno, buen día. Despedimos a Susi, que suene el cariño y el compromiso. Cuídate mucho. Estamos viendo, Susi. Fuerte abrazo. Bien, pues mientras nuestro cuate Chucho nos pone la de Beautiful What? Boy? O algo parecido de John Lennon. Pues les adelanto lo siguiente. A ver, viene la rola. Bueno, vamos a dedicarse a la Susi y regresamos con los pasos que debe seguir usted, señora o señor, para una demanda de pensión alimenticia a su compañero o compañera migrante que aún sigue en Estados Unidos y que no le manda ni un peso a sus hijos. Have no fear. The monster's gone. He's on the run. And your dad is here. Before you go. Bueno, pues esa fue una rola dedicada para Susy Castillo, quien por el 10 de mayo y el Día del Maestro se la ganó. Muy bien, ok, vamos a escuchar los siguientes puntos que alguna mamá o algún papá que está aquí en Veracruz, en algún lugar de nuestro estado, y requiere de una pensión alimenticia, y su esposo o esposa aún sigue en los Estados Unidos. Bien, hay algunos pasos que debe usted seguir. Tome nota, por favor. Sin olvidar que en cualquier momento nos puede llamar por teléfono y con gusto orientarlo. En primer lugar, su hijo o hija debe ser menor de 18 años. El papá o la mamá debe estar viviendo en alguno de estos estados de Estados Unidos. Usted puede escucharlos y si no lo menciono, no se preocupe. Márqueme para que yo le diga, porque es una lista larga. Entre otros estados está Arizona, California, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas, Utah, Washington, Luisiana, Kansas, Illinois, Hawái, Nevada, Missouri, Nebraska, New Jersey, Nuevo México, Ohio, Oregón, Tennessee, Texas, Mississippi, Dakota del Norte, Dakota del Sur y demás. Bueno, la mamá o el papá sigue trabajando aquí. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, señora, señor, averiguar la dirección donde vive el padre o madre allá en Estados Unidos. ¿Sí? No lo va a buscar ni el gobierno de Estados Unidos ni el consulado mexicano. Usted tiene que conseguir esa dirección. Ya que la consiguió a través de algún amigo o familiar que sigue en Estados Unidos, número dos, tiene que reunir la siguiente documentación. Uno, el acta de nacimiento de su niño o niña, sin ningún problema. Número dos, si no hay ningún tipo de acta de matrimonio, no se preocupe. Solamente tenga su acta de nacimiento de usted, señor, señora, el acta de nacimiento de sus hijos. Dos, tres, fotografía del papá o de la mamá. Ya ve que hoy en día es muy, muy fácil conseguir en menos de una hora la fotografía de alguien. Bueno, que se la envíen por WhatsApp, por Messenger o algo, para que vean cómo está hoy en día. Tal vez ya no usa bigote, ya se lo quitó. Bueno, o tal vez no usa pelo largo ya la señora. Bueno, que le tomen esa fotografía. Y tiene que juntar todos los comprobantes de los gastos que usted ha hecho para mantener a su hijo. No se preocupe, estos gastos pueden ser desde la despensa, pañales, camisas, cuando va usted a comprarle zapatos o algo, también puede usted juntar todo eso, todo lo que el niño o la niña está necesitando para vivir, y si ya está en edad escolar, todo lo que necesita para estudiar, todo, junte las notas, junte los papelitos, todo. No lo ha hecho, empiécelo a hacer ya desde este momento. Junte todo, no se olvide, muy importante y muy sencillo: acta de nacimiento de la niña, niño. Si no hay acta de matrimonio, acta de nacimiento de usted, credencial del IFE, por favor, de usted también, ¿sí? Fotografía del papá o de la mamá allá en Estados Unidos. Bueno, y demás. Número 5, es muy importante que identifique la dirección donde está viviendo actualmente allá en Estados Unidos. Pero un gran favor, si usted ya se casó otra vez, si por una razón ya se casó, esto tiene que decirlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Dirección de Atención a Migrantes, sí, porque va a ser un caso que será analizado. Puede ser que ya con su nuevo matrimonio no se requiera de esta demanda de pensión alimenticia, ¿sí? Entonces, cuidado con esta información. No me he vuelto a casar, no he firmado ni un solo papel. Entonces, digamos que tengo todas las posibilidades de que entre el trámite de la pensión alimenticia. Pero número 2, me volví a casar, ya firmé un papel de casado o casada. Es un caso que se va a analizar. Sin embargo, no se ha casado, pero tiene una nueva relación de amor con un hombre o una mujer, mientras no firme nada, sigue el curso la demanda de pensión alimenticia. Ya que junte usted toda esta información, pues llámenos a Radio V o a la Dirección de Atención a Migrantes o a Relaciones Exteriores, porque los tres de manera conjunta trabajaremos en equipo en esto para orientarla. Básicamente la función de Radio V es de orientación. Quienes realizan todo este trabajo es específicamente Relaciones Exteriores, en coordinación con la Dirección de Atención a Migrantes. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en los últimos 3 meses ya ha habido varios casos de familias donde han dado haciendo entrevistas que viven algo parecido. Y yo creo que la universidad pues no tiene por qué voltear la cara hacia otro lugar cuando la problemática social nos dice: oye, oriéntame por favor, dame un punto de vista o dime por lo menos a dónde ir a tocar la puerta para que escuchen esta situación que estoy viviendo. Entonces, ese es uno de los puntos que nos corresponde a nosotros como universitarios. Si no está en nuestras manos, no decir no, pero decir: permítame, vamos a buscar qué institución o qué agencia puede atenderla. Y es lo que estamos haciendo. Bien, por otro lado, ingeniero, algo está pasando acá con los... Sinceramente, ya van 3 veces que se me apaga la computadora, se me va todo, no sé qué ocurra. ¿Sí está pasando algo raro acá? ¿Quién sabe, ah? Bueno, siempre hay un tipo de broncas. Bueno, vamos... se me fue toda la información que tenía aquí en la computadora. La tercera vez que se me apaga. Bueno, hace un par de semanas, para ser exactos, el 1 de mayo y el 10 de mayo, entre otros días, una mujer deportada llamada Ana, quien coordina el colectivo Deportados Unidos en la Lucha, recibieron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a, pues lamentablemente, a nuestros mexicanos deportados. Su tarea es recibirlos, orientarlos socialmente. En algún momento las instituciones, pues, hasta ahora no tienen una estrategia clara de cómo recibirlos y orientar a nuestros migrantes deportados. Y esta asociación ha tomado la iniciativa. Están yendo a recibir los tres aviones Boeing 747 cargados que llegan de deportados cada una o dos semanas al aeropuerto internacional y los orientan. Estuvo con ellos nuestra alumna universitaria Leni, que por cierto a ella la vamos a comunicar. Participando en estas orientaciones, considerando que se me fue el internet, no tengo la entrevista aquí en mi computadora porque falla técnica, supongo. Vamos a entrevistar directamente a Leni para que nos platique de su experiencia que vivió con esta asociación Deportados en Pie de Lucha. Avísame, Inge, cuando ya tengamos ahí a Leni. Mientras me comunican con Leni, hace dos semanas en el Colegio de México se organizó un evento precisamente para comentar las políticas laborales que tiene el gobierno federal en atención a los deportados, y fue desgarrador escuchar la declaración que hizo la representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diciendo: pues nosotros tenemos 250 mil empleos a nivel nacional que ofrecerle a los deportados, pero hasta ahora no han venido a nuestra puerta a solicitarlos. ¿Esto de qué nos está hablando? ¿Ya? Vamos a escucharlo. Sí, bueno. Bueno. Leni, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos hablando del papel fundamental que está haciendo este colectivo de atención a deportados, quienes van una o dos veces por semana al aeropuerto para orientarlos. La asociación se llama Deportados Unidos en la Lucha. Correcto. Sabemos que estuviste con ellos hace unos días, participando, muy activa como siempre. Y bueno, pues queremos escucharte cuál es tu impresión de esa realidad que se está viviendo y que pocos conocemos de lo que pasa con quienes son deportados y llegan al aeropuerto de México, y creo que muchos es como si fuese la primera vez que pisan otro país, ¿no? Te escuchamos, Leni. Sí, bueno, cuando los conocí, realmente es una mujer que es la Ana, la que inició, se llama Ana, ella también fue deportada, estaba en Chicago y pues tiene sus hijos en Estados Unidos y ella está aquí como deportada. Y, dicho en otras palabras, es una familia totalmente fracturada por la deportación. Correcto, como el caso de muchos. Así es. Y tienen ya un grupo, yo creo que como más de 10 hombres, y cada vez se integran más, que llegan deportados y, bueno, deciden integrarse a este colectivo que es totalmente voluntario. Pero también algo que vi particular fue de que ya están iniciando a emprender como una solución al no poder encontrar trabajo o al ser rechazados por decir que fueron deportados, que creen que son criminales o algo así, ¿no? Sí. Así que también dentro del mismo colectivo están iniciando esto, pero también ellos ya llevan un poquito más de 2 meses yendo al aeropuerto de México. Invitan a toda a todas las personas que gusten ir para que vean la realidad de las personas. Claro. Y esperan a los deportados. Ellos hacen la labor del acompañamiento prácticamente. Lo que tendría que hacer el Estado mexicano. Exactamente, que lo supuestamente lo hace ciertas delegaciones del gobierno, como Somos Mexicanos, el CAM, que es el Centro de Atención para Migrantes, pero no hay ni la empatía ni el entendimiento de lo que realmente está pasando la persona, ¿no? Y nada más hacen el primer contacto, que es llenar un papelito, y después realmente no se le da un seguimiento. Mientras que este colectivo, por haber vivido en carne propia la deportación, lo han tomado como una misión, ¿no? El apoyar al prójimo. Una realidad concreta, ¿no? Ajá, para que no pase por lo mismo que tuvo que pasar, o intentar de facilitar un poquito más su integración, porque básicamente llegan, como dicen, indocumentados a México también, sí, porque claro, no tienen sus documentos. Sí. Y fíjate que lo comentaba hace un momento, es muy lamentable cómo el discurso político público de las instituciones, los hasta cierto punto los medios de comunicación se prestan a ese juego espantoso. Hace unos días en México hizo una declaración la representante del secretario de Trabajo y Previsión Social, lo decía, diciendo que hay casi 500,000 de empleos que nadie pide. Ajá. Y no han recibido los cientos y cientos y cientos de solicitudes de deportados por esos empleos. O sea que para ellos no estamos viviendo una deportación, simplemente no se refleja en la solicitud. En otras palabras, los deportados no están tocando la puerta de Trabajo y Previsión Social pidiendo empleo. Pero qué absurda declaración. Sí. Qué absurda declaración cuando tú, siendo parte de esta asociación colectiva, lo viste, lo estás viviendo, que ahí en pleno hemiciclo a Juárez, ahí en el DF, ahí se reúnen, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue tu impresión? Platícanos brevemente de ese primero de mayo que estuviste ahí con ellos. Pues como te digo, muchos de ellos pues sufren una coyuntura familiar de personas que no han podido ver a sus hijos ya después de varios años, o que no tienen, fueron deportados y no tienen contacto con su familia. Y pues veo su lucha, ¿no? Sí. Ellos usan mucho el término y lo apropio, que la lucha sigue. La lucha sigue. Y es algo que lo usaban como mantra, que la lucha sigue. Y creo que eso es lo que ellos se dicen cada vez que despiertan y intentan de, como te digo, ya están dividiéndose como en grupos. Unos están abriendo una cafetería, uh-huh. Otros de serigrafía para camisetas, ¿sí? Y otros como un café. Están poniendo a uso ciertas habilidades que se aprendieron en Estados Unidos, pero también sabemos que tienen aún mayores habilidades, ¿no? Claro. Y también, pues, en los jóvenes retornados, ¿no? Aún mayores capacidades. Pero ahí sí están haciendo, están aprovechando los recursos que están otorgando los gobiernos, pero porque ellos, después de dar tantas vueltas, ya al fin han logrado obtener, ¿no? La problemática es de que finalmente se vuelve burocrático el sistema, y cuando llegas apenas de la cuando bajas y tocas piso, ¿no? Claro. Básicamente es subir, como ellos me decían su testimonio, ¿no? ¿Cuántos años tenía que no venía a la Ciudad de México? Claro. Nunca me había subido un metro, ir a Polanco, ir a tal lugar, ir a tal secretaría, y aquí no es. Y señorita, se le faltó este documento, y es lo que el gobierno siento que no entiende, o que no hay una concentración fija. Y como decía, muchas de las personas han sido discriminadas por esas mismas instituciones porque los ven como criminales, o porque no entienden realmente qué ha padecido esa persona, ¿no? Y sus necesidades verdaderas. Muchos decían, a ellos les gustaría realmente formar parte del equipo, o que sean ese contacto, ¿no? Vincularse, no si es que se requiere vincular con el gobierno, pero que realmente haya una institución apropiada que sepa lo que sí se necesita y que lo dé. Okay, esta es la parte oscura que se está viviendo, pero tratando de darle luz a esto, seguramente los servidores públicos que nos escuchan de Veracruz, esto lo pueden tomar como una reflexión, como una realidad que no queremos vivan aquí nuestros migrantes retornos o deportados en Veracruz. Yo estoy convencido que en Veracruz se puede todavía hacer una estrategia, Lenny, construir una estrategia de atención a estos paisanos deportados o que retornan de manera voluntaria. En enero hubo un seguimiento, que al parecer, lo dijo aquí el director de migración, se entregaron más de 100 proyectos, se apoyó a 100 proyectos de inversión de migrantes de retorno. Sí. Yo creo que esa es una experiencia que nos dice, podemos seguir haciendo más cosas, ¿no? Entonces, con lo que has vivido y demás, en algún momento, Lenny, yo creo que es importante reunirnos y lanzar la propuesta a la dirección de migrantes de aquí, de Veracruz. De otra manera, creo que no podemos continuar nada más en la crítica, como se caracteriza este programa de Veracruz Tierra de Migrantes, sino pasar a la siguiente etapa, la propuesta. Lo que viviste, claro, lo que estás viviendo con esta asociación, yo creo que puede dar elementos para que en Veracruz no se repita eso, no se viva eso y podamos proponer algo, Lenny. Claro que sí. ¿Sale? Ajá. Bueno, pues nos vemos esta semana que viene para ver lo de tu tesis, lo del proyecto y esta propuesta para la Dirección de Migrantes. Claro que sí. Lenny, gracias por recibir la llamada, ya te despertamos. Sí. Bueno, Lenny, te mando un fuerte abrazo y ya sabes, se te aprecia mucho. Igualmente. Hecho, hasta luego. Ajá, buen día. Bueno, pues esa es la crítica y ahora la propuesta. Sin duda alguna, creo que es momento para que juntemos esas críticas, esas experiencias que se viven en otros lugares y podamos nosotros en nuestro estado evitarlas, que se vivan. Yo creo que un ejemplo muy sencillo. Tenemos 2 minutos en FM, ¿verdad? Nada más. Bueno, señoras y señores, ustedes han visto cómo están las calles de Xalapa. Sucias, asquerosas, los parques y jardines, no vamos lejos, el Parque Natura es un asco, a pesar de que el presidente municipal dice que los parques y jardines representan la belleza de Xalapa, eso es mentira, es un asco, totalmente, inseguros y demás, sin pintura, asaltantes y demás. Creo que esa puede ser una oportunidad para que nuestros migrantes deportados puedan emplearse en esos trabajos. En lugar de desviar recursos públicos a las campañas, creo que podríamos emplearlos ahí, en Xalapa nada más, a nuestros deportados. Déjense de desvío de recursos, de robar dinero, y piensen realmente en su función de servidores públicos. El público es el pueblo, y en este momento el pueblo es el que está siendo deportado a Veracruz. Entonces, los parques y jardines que tenemos asquerosos pueden tener otra cara con el trabajo de estos migrantes que son mano de obra especializada. Nos vamos, cuídense mucho y nos vemos acá el próximo viernes. Lo dejamos en la voz de Phantom Planet, California. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. We come right back where we started.